nosotros suscribimos siempre a pie de página en lo que refiere a la columna justamente del doctor. José, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo te va, Julián, querido compañero? ¿Todo bien? Bien, hermano. Lindo día. Sí. Especial, espectacular. Sí, sí. Pero la Argentina no está viviendo lindos días, che. No, la Argentina está en una catástrofe histórica. La Argentina tomará conciencia una vez que veamos desde el puente el río de sangre que va a pasar, que vamos a tener que pagar para salir de esta catástrofe. Sin ninguna duda, porque estamos en manos de, como yo siempre lo vengo sosteniendo, de terroristas subversivos liberales. Pero además de estar en manos de este tipo de gente, estamos en manos de lo que la senadora Di Tullio, en algún momento de estos días pasados, mencionó. Estamos en manos de un degenerado, ¿no? Y es lo que yo propongo hoy, hablar del degenerado. Porque la senadora Di Tullio, en defensa propia, en defensa de sus propios compañeros de las dos cámaras, se defendió justamente de un ataque del presidente Milei cuando los tildó de degenerados fiscales, simplemente porque sancionaron una ley dándole un aumento a los jubilados, a los que hoy apalean y queman con gas en las calles, ¿no? Bueno, claro, entonces la senadora Di Tullio lo trató de degenerado social al señor Milei. ¿Es un degenerado social el señor Milei? Y yo diría que en principio sí, pero terminaría solamente en lo social, y yo diría que no. Y yo diría que no porque acá hay temas sexuales en el presidente de la nación que hay que analizar para ver si su degeneración concluye en lo social o incurre también en lo sexual. En lo sexual que lleva a la arena política, a la lucha política, pero que no deja de despertar sospechas sobre también su psiquiatría, su cuadro psiquiátrico en lo sexual. Vayamos a la degeneración social. A ver, compañeros, sí. ¿Cuántas pymes cerraron en 8 meses? No, no. 10.000. A ver, compañeros, en diciembre del año pasado, ¿qué desocupación había? 5,7. Y ahora 10% de desocupación. 8 meses. En 8 meses, ¿cuál era el porcentaje de pobres en diciembre? 40. Ahora 55, según la UCA. Y de indigentes en diciembre el 11, ahora el 17. O sea, pasamos del 50% de gente con miseria en diciembre al 72% en 8 meses, récord. En 8 meses se fueron de la Argentina justamente una por mes. 8 grandes empresas multinacionales. Por ejemplo, el banco HSBC, Xerox, Nutrien, Clorox, en 8 meses. Ahora, hoy, la capacidad ociosa de la industria, 50%, de la construcción caída, 48%. La desocupación en diciembre del 2023 era del 5,7. Y ahora, reitero, el 10%, la desocupación y la represión terrorista jubilado. Hay que tener realmente una inclinación por el terrorismo subversivo liberal ya acendrada, marcada en el ADN, ¿no es cierto?, como para mandar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina, a las 4 fuerzas, a pegarle palazos y a tirarle gas compuesto, no solamente una composición química, que además de cegarlos, les quema la piel momentáneamente. Y apalearlos, tirarlos al piso, romperles un hueso, a gente de 75 años. Hay que ser un degenerado social para hacer esto, pero termina acá solamente. Y yo, ¿saben que no? No termina acá esto. A esto hay que ponerle un ingrediente que es altamente, altamente llamativo y, por supuesto, de una peligrosidad extrema. Estaríamos también ante un degenerado sexual. ¿Por qué? ¿Se recuerdan, por ejemplo, 2018, antes de ser presidente, antes de ser presidente con Novarecio, cuando dijo, contextualmente, el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con los chicos bañados en vaselina? Es decir, ¿era necesario manifestarse de esa manera para atacar o para criticar la existencia de un Estado? Hacer alusión a la pedofilia, a niños de un jardín de infantes, envaselinados para ser prontamente violados. Pero estamos en manos realmente de un psiquiátrico altamente peligroso. ¿Termina acá esto? No, por supuesto que no. Vamos ahora, siendo ya presidente, siendo en julio del 2024, hace un par de meses, en otro reportaje, cuando le estaban hablando de la emisión monetaria, si era inflacionaria, no era inflacionaria, entonces el hombre contesta con una pregunta. ¿Me están diciendo que le rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda? Otra vez haciendo alusión a una aberración sexual para hablar de la emisión monetaria, si es inflacionaria, no es inflacionaria, hasta dónde es inflacionaria, hasta dónde no lo es. ¿Termina acá la cosa? No, otra vez, también en julio del 2024, que parece que fue un mes donde dejó parte de la medicación psiquiátrica de lado. Otra vez en julio del 2024, cuando estaban hablando de hacer subir el dólar, ¿no es cierto? Había un grupito que quería hacer subir el dólar a 1.700, 1.800 pesos. Bueno, entonces, ¿qué dijo el presidente? Le dejamos el culo como un mandril. ¿Era necesario expresarse en esos términos para hacer alusión a política económica que se llevó a cabo para justamente impedirle a un grupo de especuladores que, con su especulación, forjaran una corrida y llevaran el dólar a un precio que no era conveniente? Pero era necesario aludir a esto, y ayer anoche, la frutilla del postre, frente a la oligarquía mendocina, en una alusión que hizo frente a la oligarquía mendocina, con el brazo derecho, ya no hablando, ya no manifestándose verbalmente, sino con un gesto, con el brazo derecho haciendo el gesto de la masturbación masculina, bien clarito en varios segundos. En varios segundos haciendo el gesto de la masturbación masculina. Es decir, ¿ante qué estamos? Estamos realmente, como dijo Di Tullio, ante un grupo, porque no es solamente él, es él y las personas que están al lado de él que miran para otro lado, que simplemente obvian esta catástrofe a la que nos están llevando, que está conducida justamente, como dijo Di Tullio, no solamente por un degenerado social, sino por una persona que tiene un desequilibrio que nos va a llevar realmente a un río de sangre, porque además tiene una violencia verbal y una violencia ya directamente real, material, porque manda a otra desquiciada, a otra degenerada social, como lo es Bullrich, a paliar. A tirarle gas, a quemarle la cara a jubilados. No hay nombre para esto, lamentablemente estamos en una gran desgracia nacional, y va a terminar muy mal nacionalmente esto. Van a tener que hacerse responsables, y ya termino, esos 10 millones, porque sacó 14 millones y medio de votos. 4 millones y medio, dejémoslo de lado, porque es la alta burguesía, es la oligarquía, son los ricos del país. Pero hubo 10 millones, de clase media y clase baja que los votó. Que se hagan responsables no solo moralmente, sino también materialmente por toda la catástrofe a la que acabo de aludir. José, hubo una intervención de Cristina Fernández de Kirchner, y vuelvo a insistir que es la única dirigente que está a la altura de circunstancias para hablar primero con coherencia, luego con autoridad, con argumentos, con datos, y que, por supuesto, dejó expuesto lo más bizarro y lo más chabacano de Milei, justamente en Mendoza. Claro, exactamente. Le fue la frutilla del postre lo de este tipo ayer en Mendoza. Bueno, qué increíble, está filmado. Hace falta ingresar en YouTube y poner el gesto obsceno de Milei y sale, ahí, está filmado. Seguramente va a cundir por todos lados. Pero una cosa aberrante, realmente espantosa. Por eso estamos en manos de lo peor de la historia nacional. Lo peor no fue la dictadura cívico-militar clerical. Lo peor es esto. Y lo peor de todo no es esto solamente, sino los cómplices que tiene, por acción o por omisión. Por omisión. Hay muchos que dan vuelta a la cara, que miran para abajo, miran para arriba, no dicen absolutamente nada. Y entre ellos la Iglesia. Entre ellos la Iglesia católica, apostólica y romana, que es mayoritaria en la Argentina. Y las otras iglesias también tendrían que expresarse, ya que tanto hablan de Dios y de los distintos dioses que tienen esas iglesias, y del bien general que los dioses han perseguido en la humanidad, ¿no es cierto? Tendrían que expresarse, como tendrían que expresarse también otras fuerzas políticas y sociales del país, como por ejemplo la Confederación General del Trabajo. Bien, claro. Como por ejemplo la Confederación General del Trabajo, claro. Que se ve que dejó a Perón y a Eva Perón en algún lugar recóndito del sótano de la CGT. Vos sabés que con respecto a eso, charlábamos con mi compañero, con Aníbal Romero, y hay un comunicador que en un momento determinado dijo, bueno, pero Sergio Palazzo es de extracción radical y sin embargo ha tenido una vocación combativa mucho más fuerte que, no sé si tanto Pablo Moyano, porque entiendo que hay algunos intereses compartidos, pero ni hablar que ha demostrado estar a la altura de circunstancias mucho más que Dar y que Walter Acuña. ¿Y Santoro? Ahí tenés otro. Claro. Ahí tenés otro, otro radical, que al final de cuentas, por lo menos hasta ahora, y verbalmente, sí, también en los hechos, y también en los hechos, han demostrado más coraje y más peronismo que muchos que se autotitulan peronistas y están metidos abajo de la cama. Están metidos abajo de la cama. Algunos no. Tenemos héroes realmente que la están luchando como pueden, como Kicillof, como el riojano. Sí. Pero son muy pocos. La mayoría está calladita la boca. Tiene que salir Cristina a decir cómo está la situación y para dónde hay que ir. Y bueno, cada vez que sale, por supuesto, tiembla el mundo. Tiembla realmente el mundo. No solamente yo Argentina. Yo sé, José, y antes de despedirte, yo sé que a vos no te gusta hablar sobre situaciones supuestas si es que no hay argumentos sólidos. Hay como, no digo un encono, pero hay alguna mirada con respecto a preguntarse dentro del peronismo, del Partido Justicialista, por qué Kicillof va por lo menos en visita a otras provincias y a países limítrofes. Sin embargo, también hay una realidad, es el candidato natural que hay por decantación que tendrá que ser él en las próximas elecciones presidenciales. No veo, yo no avisoro hoy otra figura. Cuidado con el riojano. Bueno, de cualquier manera, si aparece el riojano, Quintela, va a ser precandidato igual, Kicillof. Va a ser precandidato. Cristina Fernández de Kirchner, siendo candidata a diputada nacional, ¿puede ordenar al PJ? Te pregunto, digo. Puede ordenar al PJ, compañero, puede hacer mucho todavía, pero tenemos que tener en cuenta también un par de temas que son trascendentales. A ver, intentaron pegarle dos balazos en la cabeza hace 2 años. Y tiene pendiente permanentemente, tiene un cuchillo en la garganta puesto por la oligarquía a través de los jueces, y es una condena a 6 años de prisión, inhabilitación absoluta, creo que perpetua, para ejercer cargos públicos. Esa sentencia que ya está escrita está en algún cajón o en algún gavetero de la Corte Suprema de Justicia o en alguna silla, la tienen el expediente ahí para sentarse arriba, y lo van a sacar cuando la oligarquía se los ordene, cuando se transforme realmente en peligrosa, y lo va a sacar, el expediente, van a firmar la sentencia y se va a tener que cumplir. ¿Qué va a pasar después? Y no sé, solamente el destino lo sabe. Pero que Kicillof y otros compañeros más, un puñadito muy pequeño, son los que tienen la gran posibilidad y son los que están luchando de cómo pueden hacerlo. Pero tiene que haber muchos más. Esto da para que haya 100 dirigentes que salgan a combatir esto políticamente y jurídicamente como corresponde, porque esto nos lleva a una catástrofe como la Argentina nunca vio. Yo lo advierto, como nunca vio la Argentina, y viví la dictadura, y fui amenazado por la dictadura, y viví la dictadura. Así es que esto va a terminar peor, porque estamos en manos de realmente terroristas, subversivos, liberales, que están dispuestos a cualquier cosa. Fíjense lo que están haciendo con los jubilados, porque van a protestar porque derogan o porque vetan una ley que le da un aumento de morondanga. Y los apalean, les tiran gas en la cara, vuelvo a reiterarlo por tercera vez, les queman la cara con gas, son capaces de cualquier cosa, como lo fueron capaces siempre, por otra parte, pero en esta oportunidad, recargados. José de Guisa, te mando un fuerte abrazo, será hasta el sábado próximo, y por supuesto, gracias por la intervención.